olvidado de lo que tú me has dado. No es un juego de azar donde solo tiran dados. Solo soy un soldado, con mi Biblia voy armado y aquí estoy. ¡Vamos! Como todo un poeta, rápido y furioso como una metralleta. Ya falta poco tiempo para llegar a la meta. Saludo yo a mi gente, a mis seres queridos, que siempre me apoyaron, siempre estuvieron conmigo. Y también a mi Sevita la bella, por ser la más hermosa, por ser como una estrella. La tierra donde nací, la tierra donde empecé, por medio de la lucha el enemigo venceré.